una canción que le gusta mucho a todo el mundo, sobre todo a los muertos. Radio pueden desaparecer, lo que están en los diarios pueden desaparecer, la persona que amas puede desaparecer, los que están en el aire pueden desaparecer, los que están en el aire pueden desaparecer, los que están en la calle pueden desaparecer, la calle, los amigos del barrio pueden desaparecer. Pero los dinosaurios van a desaparecer. No estoy tranquilo, mi amor. Hoy es sábado a la noche. Un amigo está en cana. Oh, mi amor, desaparece el mundo. Si los pesados, mi amor, llevan todo ese montón de equipaje en la mano. Oh, mi amor, yo quiero estar liviano. El mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen el arroz, heavy metals en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Nirvana. Y estos aplausos, Ale, son para Charlie García, porque vimos que está llegando el maestro. Está entrando acá. ¿Verdad? Pero acá está y está cantando. Charlie, lo mismo, lo mismo. Mira cómo venía, en el mismo tono. Los amigos del barrio van a desaparecer. Los dinosaurios van a desaparecer. Say no more, antes que nada. Quiero decir que estoy muy contento de estar aquí en el programa del Beco de Pobi. No. Sí, hasta hace una semana no sabías quién era el Beco de Pobi. Hace un año y medio que venís acá. Bebe Corte Pobi miente, ¿ok? No es tu amigo. No es mi amigo. Say no more. Bueno, entonces no Say es el no programa more. Del Beco de Contempo. No es el programa del Beco de Pobi, es el programa de los Colón. Estoy muy contento por esta semana. Estuve con muchos amigos en la presentación de mi disco DVD, 60x60, 60 años, 60 temas, 60, Say No More, ¿ok? Say No More. No me interesa nada más, palito, no existís, aguante de nuevo el rock and roll. ¿Y Horacio Guaraní? Horacio Guaraní es amigo mío porque me lo encontré en el Quilmes Rock y a partir de ahí está viviendo en mi casa, ¿ok? Disco nuevo, nueva vida. ¿Quién sos vos, Nene? Bueno, ya nos conocemos desde la infancia. Hoy no entiendo quién sos. Estás en la Nacional Rock. Este es el programa de los Corollos. Esta Nacional Rock, tráemelo a Tom Lupo, ¿ok? Pero Tom Lupo es un amigo de la casa, es parte del inventario nuestro, de nuestro corazón. Tráemelo a mi amigo Tom Lupo, que es la única persona que yo que valoro y la voy a buscar. Ok, tráemelo. A esta hora se está despertando. Entonces, tráemelo a uno de la Nacional. Tráemelo a mi amigo Editor La Cave. El sábado de la noche sale a bailar. ¿Dónde está la rea? ¿Dónde sale a bailar? A escuchar tango. A Grisel, a bailar la milonga. A lo de Hansen. Ok. A todos les mando un gran saludo porque yo soy Charlie García. Aguante el 60x60 y sobre todo a mi querido amigo Juan Alberto Badía, que estuvo en la producción artística de este material, ¿ok? Bueno, Charlie, vamos. ¿Qué querés saber ahora? Yo quiero escuchar la historia, la historia de la historia. Son los 60 temas que fuimos eligiendo, sí, de toda la historia de este que te habla, porque es mi historia y no la tuya. No, pero okay, es un poco la historia de todos. Vos sos la historia de todos, Charlie, el uno. El ¿me estás uno diciendo que yo soy viejo? No, que no me interesa. La historia. Que venga el otro, como se llama, Sergio Marchi, que me hace los libros. Yo no conozco a nadie, ellos dicen que me conocen y yo no conozco a nadie. ¿Cómo está la relación, hablando de allá que estamos en la Nacional Rock? ¿Hay buena onda con Marchi? ¿Cómo está la onda con Pippo Cipollatti? Pippo Cipollatti, hace un tiempo empezamos a hacer un disco, El Poseidón. Sí. Y hace un tiempo largo. Lo estamos por terminar. Es el disco más largo de preproducción de la historia del rock and roll argentino. Ok. Estoy muy contento, Chico. Estoy muy contento por el peinado que me hice en el Keep the Rock. El otro día iba por el aeroparque, me agarró un viento y se me voló la peluca hasta Hurlingham. Ya no es más chapatino. Okay. Ya no es más chapatino hoy el look, ¿eh? No, le corté el pelo al zorrito Boquitiero, sí, y me lo pegué con Paco Pega, ¿ok? Hablando del zorrito, ¿es verdad que es tan bueno para la cocina, que lo de él es la alta gastronomía y todo eso? Es mentira. ¿Sabe cocinar? No sabe cocinar y tampoco ¿y sabe... ¿Y de Boca? No. ¿También? Yo te decía, el zorrito Quintiero, sí, es de River. ¿Cómo que es de River? Como que Pasarela es de Boca, el zorrito Quintiero es de River, ¿ok? Y no sabe cocinar. Pide, no sabe tocar el teclado. La heladera llena de imanes. Lo único que hace es no se afeita. Pero ¿es verdad que tiene la heladera llena de imanes y pide? Mira, si no es por la guitarrita... ¿Pero qué guitarrita? ¿La pizzería de Bosé y Pontoni? Claro, tiene el imán en la ladera. No sabe cocinar nada. ¿Qué ¿El quiero? Novio de República también? Obviamente. Y la pizza y sushi, no, ¿sabes lo que pide mucho? La pizza de Ujis. Esa le gusta, esa es finita, finita, la mierda. Y de la fábrica de pizzas también. Claro, todo delivery, hijo. Y quiero, no me mientas a mí que sabes mucho de la cocina, porque no sabes nada, ¿ok? Y en Las Canitas nunca estuvo. No, la canita voladora estuvo. Charlie, mira, yo quisiera que... ¿Qué más querés saber? No, que te quedes porque sabemos que tenés mucho hoy para decir, pero tenemos una sorpresa porque tenemos música de una amiga tuya. ¿Qué vamos a escuchar? A Débora del Corral. Débora del Corral. Débora del Corral. Cantando una cosa, algo. Sí, una cosa importante para esta gente. Yo... Vos. Así como me ven, no manejo, pero uso nafta. Pero... Mirá qué buen tema para hablar hoy que estamos con eso. Uso ¿eh? Nafta porque yo uso Big Charlie. vive lo que me hace volver. Ahí estaba Charlie García, querido compañero que estás hoy aquí con nosotros, Blues Motel, y antes Débora El Corral, o sea, gente del palo que hace el aguante y el say no more. Débora El Corral es una chica sailor y hemos participado y nos hemos cruzado en algún escenario en alguna madrugada. Y Chairoport, ¿qué querés saber, Nene? Bueno, hablaste, antes de empezar con esta música, hablabas de la nafta, hablaste de la actualidad, se te dio también por opinar sobre el medio ambiente, sobre el zorrito. No, pero el tema de YPF, ok, Chairoport, vos no me dejás entrar a los bares en España. Ahora tenemos una gran justificación para hacer lo que nosotros hace rato queremos hacer. ¿Qué? Devolverles para siempre a Enrique Iglesias, ok. Tomá. Vos me jodés con eso, tomá, te jodo con esto, ok. ¿Y el otro de Rulitos, sí, ese es que lo odio. ¿Cuál? Lo voy ¿cuál? A matar. ¿Cuál? Yo no quiero pegar a la gente, pero ¿cuál? Porque yo vengo más tranquilo los últimos años. Sí, pero ¿qué? A Sergio. Como dije la semana, gracias por todas las pastillas que me dieron, ok. Me dieron las pastillas Volpi y me dieron las de RF de naranja, ok. Las de anís son muy ricas. Había unas de mandarina también, que vos las pisabas y te las tomabas con granadina. Las Volpi de mandarina. Oh, esa era buena. Pero no, ¿las trineo frutal? También, esas te pegaban un viajezón, un viajetón. ¿Y cuál es el de rulos al que quieres matar? A David Bisbal, loco. O sea, todo bien vos con el Repsol y YPF, pero no entre más David Bisbal. Igual aunque se solucione todo este tema, tampoco que entre, ¿ok? No lo queremos más porque no es del palo, ¿ok? No es del rock and roll. Ganaste ese reality show, Big Show. Bancátela, porque yo te tengo que bancar a vos con todos esos rulos. Aguante mis nuevos rulos, ok. David Bisbal, no existís. Aguante la gallina turdeca. Aguante la silla turuleca. Eso me hace pensar, porque acá tengo la hoja de producción, que hoy vamos a tener algo de la silla turuleca, pero va a ser después, Charlie. Ah, van a hacer música punk. Sí, hay versiones punk de los Sid Vicious hacían una versión punk. Iban escupiendo a la gente por una onda punk. Sí, decían, hola don Pepito, guacho tutú. Ahí está. Y Fofito hacía como una especie de breakdance en el escenario. Pero eso es otro día, otro vamos a palo, analizar. Es otro palo. Ok. Que no venga más David Vival ni Enrique Iglesias. ¿Y qué hacemos con Messi? ¿Y qué hacemos, hablando de reality, si hay alguna posibilidad que les mandemos a Gastón Trezeguet? Gastón Trezeguet estuvo el otro día medio desaparecido, ¿viste? Sí, lo andaban buscando por las redes sociales. Apareció. Lamentablemente apareció. Lamentablemente. El que apareció también fue Trezeguet para los hinchas de River. Y el tridente. Ok, porque en una época del rock and roll, si tenías tridente, eras una persona grosa. Porque tenías tres dientes, ¿ok? Y después te hiciste evidente. Después te hiciste evidente, después te fuiste a hacer el monodiente. El monodiente, después te hiciste hacer toda la prótesis y el blanqueado definitivo. Porque yo voy a hacer el blanqueado definitivo, el alisado definitivo y extensión de codo. Viene Café Tacuba, Charlie. Café Tacuba. Aguante Café Tacuba, gente amiga, Café Tacuba. A veces yo el Café Tacuba lo pido cortado, ¿ok? Pasa lo que se pasa, pasará, pasó. Este chamaco, chamaquero, este chamaco para este agarrón. Los de la música, música empiezan a sonar con la intención de poner a bailar. Y la gente se rejunta y junta los cuerpos para subir el calor. Venía medio picante, decía la verdad. se lo aguantaba casi nadie. Al poco tiempo empezó a mentir el doble. Al poco tiempo empezó a mentir el doble. Los domingos de